esperaré. Aprendí el amor estando contigo. Pensé que iba a morir cuando perdí tu cariño, pero yo sé que el amor